Entramos en el tiempo de la Escuela de Salud. Ya saben que durante todo este año nos ha acompañado el doctor Antonio Rodríguez Carrión con este espacio de carácter divulgativo donde, bueno, pues en estos tiempos más que nunca es de interés hablar de noticias sanitarias y dan a conocer pues precisamente la realidad en torno a temas relacionados con el marco de la salud. Eso es lo que ha venido haciendo el doctor Antonio Rodríguez Carrión durante todo este año, además prácticamente sin descanso por aquello de la realidad que nos ha tocado vivir. Así que en este último día del año en el que nosotros vamos a acompañarles con la mañana, pues también queríamos desde luego ofrecerles la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Implique en este último programa de este año, que esperemos que el que viene sea mucho mejor de lo que ha sido este, y que este nos sirva de experiencia para mejorar nuestras condiciones de vida y sobre todo nuestra expectativa de salud. Bueno, pues esperemos desde luego que así sea. Se acaba ya por fin este año, este 2020. Todo el mundo está deseando que se termine este 2020, pero sobre todo por la esperanza que nos puede traer una mejoría en el 2021. Esa esperanza se ha visto ya con la vacuna, ¿no? El domingo empezó a vacunarse en Andalucía, muy cerquita además de donde estamos nosotros, en concreto, bueno, pues en las residencias de Jerez y de Arcos de la Frontera. Ayer se retomaba nuevamente, ¿no?, con la llegada de más vacunas en Andalucía de nuevo, todo ese proceso. Y bueno, esto desde luego es un halo de esperanza, ¿no?, el que nos envuelve cuando hablamos de la COVID-19. De la vacuna podemos comenzar a hablar, ¿no, Antonio? ¿Se te parece? Pues sí, porque me acuerdo que fue, creo que fue sobre abril o por ahí de este año, cuando se comenzaba ya a decir que estaba en estudio ya la vacuna, los prolegómenos, y que si todo iba bien, pues esperaba que hacia final de este año 2020 pues pudiera disponerse ya de una vacuna. Gracias a Dios, pues las pruebas que se han hecho con miles de personas voluntarias, un gran esfuerzo económico y un gran esfuerzo humano por parte de numerosos países de todo el mundo, ha logrado que sea una realidad. Algo que parecía muy difícil, porque una vacuna lleva muchos años en general, en términos generales, para poder llevarse a cabo con éxito, pues el esfuerzo que se ha hecho a nivel mundial ha permitido que la vacuna sea una realidad ya antes de comenzar el 2021. Así que yo creo que dentro de los nubarrones que hemos tenido durante este año, ha sido una grandísima noticia el que ya la vacuna esté disponible y se esté poniendo a sobre todo los grupos de riesgo, especialmente las personas que están en centros residenciales, personas mayores o discapacitados, que son los que más lo necesitan, junto con el personal sanitario y los personal de primera línea. La vacuna, sin duda, que es uno de los noticias principales de este despedida del año 2020. También precisamente están surgiendo pues muchas voces de personas que dicen que no se fían de la vacuna y que no se van a vacunar. Y luego expertos que indican que si no todo el mundo se vacuna, al menos un tanto por ciento de la población, pues la vacuna no va a ser eficaz y no va a conseguir esa inmunidad de rebaño. Podemos hablar de eso también, ¿no, Antonio?, de la importancia de vacunarse. Bueno, en la vacuna ya hemos comentado y lo volvemos a repetir, que ante la vacuna contra la COVID solamente caben dos posturas: o vacunarse o no vacunarse. Si hay, ya eso es decisión personal de cada uno. Podemos ver en una balanza qué pasaría en los dos casos, si te parece. Pues si no nos vacunamos, pues los resultados están ahí, los vemos todos los días en los medios de comunicación. Muchísimas personas que a lo mejor no tienen síntomas, sino que se diagnostican de forma casual, que se hacen un PCR para viajar o por cualquier otro motivo. Personas que tienen síntomas catarrales leves, que sí, son molestos, pero que no le afectan su vida diaria, pero una de cada cinco personas diagnosticadas tienen que ingresar. Una de cada cinco diagnósticos tienen que ingresar en el hospital porque fundamentalmente se ahogan, se cansan mucho y se ahogan, le falta el aire, están sentados sin hacer esfuerzo y están como si se hubieran subido por la calzada hasta la cumbre, que se ahogan. Y después de estas personas que ingresan, hay una alta proporción que tienen que estar en la UVI con un boquetito en la garganta, con un tubo metido, en coma, es decir, que es casi una muerte parcial porque está inconsciente y boca abajo, y algunos de ellos pues no regresan, no toman conciencia y se mueren. Es decir, esa es la solución, bueno, la solución, esa es la perspectiva de las personas que sufren el COVID. ¿Qué pasa si se vacuna una persona? Pues hasta ahora son varios miles de personas que voluntariamente se han prestado con diferentes tipos de vacunas en todo el mundo, y yo no me he enterado de nadie que se haya muerto. Ha habido algunos casos comunicados de algunas reacciones, pero fundamentalmente ha sido personas que son alérgicas, no a la vacuna en sí, al principio activo, no a lo que realmente produce la inmunidad, sino a las sustancias que rodean esta vacuna. Igual que un medicamento, por ejemplo, el omeprazol o el paracetamol, que digo yo, de 500 miligramos, es realmente como un granito de arroz, pero lo que envuelve a ese granito de arroz, que son las sustancias acompañantes para podérselo tragar, pues muchas veces lo que da reacción a esos medicamentos. Pues la vacuna pasa igual. La vacuna, a lo mejor, una pequeñísima cantidad de líquido, y después lo que rodea a otras sustancias para que eso pueda inyectarse, es lo que da reacción, no la vacuna en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos hasta ahora, con varios miles de personas, que son, ya digo, los que se han prestado voluntariamente, pues no ha ocurrido que se sepa ningún efecto grave, salvo algunas personas que son alérgicas, y claro, pero eso puede ser alérgica a cualquier tipo de vacuna. Así que, y de esas personas se ha visto que ha creado inmunidad en la vacuna que actualmente se está poniendo, que es la de Pfizer, aproximadamente en un 95% de personas ha creado defensas. Así que ya escoge uno, o el riesgo de padecer el virus, y una de cada cinco tiene que hospitalizarse, y después muchas de ellas tienen que entrar en la UVI, o ponerse la vacuna. Ya digo, efectos secundarios hasta ahora graves no se han detectado prácticamente, nada más que ocasionalmente, alguna reacción alérgica, y ya por lo menos tiene defensas. Así que esa es la opción. Y la Organización Mundial de la Salud lo dice muy claramente. Dice, la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. Y hoy con la COVID más que nunca. Así que yo, desde luego, cuando me toque mi turno, sin duda alguna me la voy a poner, eso está claro. Claro. Cuando dice, no, es que ha sido muy rápido, ¿no?, todo el proceso por el cual se ha conseguido la vacuna. Es uno de los argumentos que pueden escribir muchas personas a la hora de no fiarse, ¿no?, de la vacuna. Pero también es verdad que nunca hemos estado en una situación como esta de pandemia, y tanto la ciencia como las administraciones se han volcado, ¿no?, desde el ámbito económico hasta la agilización de procesos para poder sacar adelante la vacuna. Efectivamente, es lo que tú dices, Rocío. Los científicos, ante esta situación que han causado hasta ahora, muchos millones de afectados en todo el mundo, es decir, que son aproximadamente unos 80 millones de personas, y camino de los 2 millones de muertos en un año por una enfermedad infecciosa desconocida hasta ahora, y que ha afectado a 80 millones de personas. Es decir, que esto es 2 millones de muertos, es mucha tela, ¿eh? Es mucha tela. Y entonces, pues, dice, bueno, pero es que la vacuna también puede tener efectos secundarios. Por supuesto, todo tipo de vacuna, pero es que salir a la calle puede tener efectos secundarios en el sentido de que puede venir un coche, subirse la acera y matarte, o puede rebalarte y darte como un bordillo, o puede meter el pie en un socavón como el que yo estoy viendo ahora desde mi casa, que faltan 5 losetas a la acera, y partirte la cadera. Es decir, que eso puede ocurrir en cualquier momento. Y sin embargo, los estudios que hay hasta ahora, ya digo, con miles de personas en todo el mundo, y a partir de ahora con muchos más, porque se están poniendo. A España han llegado ahora varios cientos de miles de vacunas que se van a poner rápidamente, pero para el lunes que viene otra cantidad igual, y ya dentro de muy poco tiempo se podrá ver con muchísimos cientos de miles de personas, con millones de personas, efectos secundarios que posiblemente hasta ahora a lo mejor no se han descubierto, porque dan con muy poca frecuencia. Pero ya digo, con muchos miles de personas que están vacunados voluntariamente no han aparecido estos efectos. Así que, y si se ha aprobado rápidamente, también ha sido porque ya hemos dicho que una vacuna normalmente lleva varios años de investigación y de ensayos, y en esto en pocos meses se ha realizado. ¿Pero por qué? Porque se ha invertido muchísimo dinero y muchísimos científicos que en otras vacunas no se han empleado porque no corrían tanta premura como esta que está produciendo hasta ahora 2 millones de defunciones. Así que yo creo que la justificación está ahí, en el esfuerzo económico y humano que se ha producido, y es lo que ha permitido que esta vacuna, que ha producido, ya digo, 2 millones de muertos y 80 millones de afectados en todo el mundo hasta ahora, pues esté disponible. Claro. Bueno, vamos con... Este es uno de los asuntos principales, ¿no? El tema de la vacuna, se ha comenzado a vacunar ya y es uno de los temas dentro del ámbito sanitario que queríamos destacar. Pero también estamos en momentos de hacer balanza, Antonio. Estamos en momentos en los que se echa la vista atrás y pensamos en cómo se ha vivido este año. Y una de las cosas en las que pensamos todos es qué se podría haber hecho para que esta situación no llegara a tanto. Es verdad que todos tenemos, como siempre se suele decir, un entrenador de fútbol, ¿no? Dentro, y todos sabemos cómo hay que hacer las cosas cuando ya han pasado. Pero sí es cierto que, bueno, pues como decíamos, en este momento todos echamos la vista atrás, reflexionamos y, bueno, pues recordamos, ¿no?, esos momentos en los que todos decíamos, no, pero si esto es como una gripe, no, pero si eso es alarmismo, y fíjate, ¿no?, cómo estamos ahora. Sí, realmente los síntomas, y se dijo en un principio, en el mes de enero, que, en fin, no parecía demasiado importante esta enfermedad, porque los síntomas eran parecidos a una gripe. Y además es verdad, y todo el mundo lo está viendo, que en principio no tenía por qué, porque los síntomas vemos que una gripe. Lo que ocurre es que conforme pasaba el tiempo, se vio que esta enfermedad, para la cual se decía que con tomar simplemente paracetamol y quedarse en casa era suficiente, eso se dijo desde un principio, pero se vio después que es que era muy contagiosa. Eso ya es un detalle que se fue viendo con el tiempo, antes no se sabía y no se podía. Era muy contagiosa, y que además, al ser muy contagiosa, también tenía una cualidad, que era que afectaba frecuentemente a los pulmones, con pulmonía en ambos pulmones. Sí, había frecuentemente una pulmonía bilateral de los dos lados, con tendencia a agravarse y tener que ingresar en la UVI. Esto fue comprendiéndose o dándose uno cuenta con el paso de las semanas y de los meses. Y entonces el problema es que la cepa contagiosa, y no había suficiente mascarilla, no había suficientes delantales ni EPIs en los hospitales, y se dijo a la población general en un principio que no hacía falta mascarilla, además que en ciertas condiciones, que simplemente con mantener un poco la distancia. Y es que realmente la autoridad sanitaria, estoy hablando en el caso concreto de España, no tenían material suficiente, y entonces no querían alarmar a la población diciéndole que hacía falta mascarilla para todo, y porque es que no las había. Y las que, pues, cuando ya empezó a la cosa a ponerse ya más fea, pues las mascarillas eran a precios de oro, como todos recordaremos, y además es que no existían en la farmacia, iba uno a comprarla y es que no había asistencias. ¿Qué decir con esto? En mi opinión, es que durante mucho tiempo, en España y concretamente también en Andalucía, ha habido mucha complacencia por parte de los políticos. Complacencia en el sentido de que tenemos en la sanidad la joya de la corona, que tenemos de las mejores sanidades del mundo, de la mejor asistencia sanitaria pública del mundo, y que nos estaba un poquito mirándonos el ombligo, cuando desde hace muchos años, y esto en Radio Brica lo hemos dicho y tengo las grabaciones y muchos de los oyentes lo recordarán, hemos dicho que esto de la joya de la corona de Andalucía se podía aplicar a la formación de los sanitarios, de los enfermeros, de la formación de los médicos, de los auxiliares de clínica, que estaban muy bien formados, pero que las condiciones en que estaban trabajando eran muy, muy lamentables. Era muy lamentable, tanto condiciones laborales como condiciones de medios. Aquí en Radio Ubrique hemos denunciado muchas veces la situación que se ha vivido en el centro de salud de Ubrique. Ahora mismo tenemos en Ubrique, no hay ningún médico propietario. Es decir, de los 11 médicos de familias que hay, 11 médicos de cabecera que hay, más los dos pediatras, ninguno es propietario. Y ahora han salido concursos de traslado. ¿Qué quiere decir? Y han salido 6 plazas en Ubrique. Que 6 médicos de aquí se van a la calle. tendrán que buscarse otro sitio. Dice, ¿otra vez me van a cambiar de médico? Pues otra vez le van a cambiar de médico a los obriqueños. Bueno, y eso que son solamente 6 plazas, deberían haber salido las 11, que ninguna, y si todavía quedan 5 plazas de medicina más las 2 de pediatría, en total quedan 8 plazas que no son propietarios. Y ahora vendrán 6 propietarios si vienen, porque a lo mejor algunos rehusan, porque las condiciones sanitarias de Ubrique, a lo mejor no le interesa a alguien que haya aprobado las oposiciones y esté en concurso de traslado. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está muy aislado respecto a la universidad, respecto a los aeropuertos, respecto a, y entonces los chicos, cuando tienen que estudiar, tienen que irse a otra localidad, a Sevilla, a Cádiz, y dice, bueno, es que Ubrique está un pueblo, y no hay incentivos, no hay incentivo para los pueblos aislados. Entonces, ¿qué significa? Que Ubrique está en unas condiciones muy difíciles para la sanidad. Te cambian de médico sin preguntarte cada 2 por 3. El médico que está aquí no tiene seguridad de que vaya a seguir, no puede hacer planes de futuro, de hacer cursos de formación a la población. Es decir, una serie de condiciones de que esto de la joya de la corona. Bueno, pero esto que ocurre en Ubrique, ocurre en muchísimos pueblos de Andalucía. Es decir, que esto de la joya de la corona que durante tantos años se nos ha vendido es una mentira total. Es una mentira total. Es decir, y entonces toda esta complacencia que ha habido se transpone al COVID. Es decir, que ante una enfermedad que no es el cólera, que no es el ébola, que es un virus, en fin, que estamos viendo que decir que tiene muchos efectos, pero que se puede. En todo el mundo ha dado problemas, ¿no? Pero es que en España la mortalidad, por ejemplo, está falseada, según dicen los científicos, que no hay 50.000 muertos por COVID, hay muchos más. Es decir, se nos ha mentido desde un principio, se ha falseado la realidad. Hemos tenido una falsa seguridad. La población todavía no está, mucha parte de la población todavía no está perfectamente informada o concienciada de que hay que llevar mascarillas, de que hay que lavarse frecuente las manos, de que hay que mantener la distancia de seguridad, de que hay que estar ventilado en los locales de trabajo y que las reuniones deben ser limitadas. Todavía muchas personas no tienen conciencia de ello. ¿Por qué? Porque que la educación para la salud se ha desestimado durante muchísimos años. Tanto es así que me gustaría saber, por ejemplo, para hablar concretamente en Ubrique, cuántos médicos de Ubrique actualmente o desde hace varios años van a los institutos a dar charlas formativas de diferentes temas de autocuidado a los alumnos, cuántos van a las asociaciones de vecinos, cuántos médicos van a las asociaciones de enfermos para asesorarles. No hay, no van. De vez en cuando al menos va la trabajadora social o va algún enfermero a hablar del SIDA o a hablar de los preservativos, y es un paripé, es un parche para ponerse los políticos después las medallitas de que hemos ido, de que han ido. ¿Cuántos médicos han ido? ¿Cuántos enfermeros están haciendo programas de formación para la salud? ¿Cuántas reuniones de los médicos tienen en los centros de salud de formación? Cuando todo el día están viendo pacientes, 40, 50 pacientes a 5 minutos o menos por paciente de media. Esa es la realidad. Es decir, la complacencia de los políticos para lo único que les interesa son las estadísticas. Numeritos para quedar bien. Para decir que hemos hecho, cuando es todo una falsedad, es todo una mentira. Ah. Esto de la joya de la corona es sí. El gran cuento que hemos tenido, y una de las consecuencias ha sido las consecuencias de la pandemia por COVID. Sí, lo que nos ha dejado claro, ¿no?, es que hay que reforzar la arquitectura de nuestro sistema de salud pública y asistencia sanitaria. El COVID ha mostrado pues las costuras, ¿no?, de nuestro sistema de salud pública. Como servicio público, Antonio, vamos a hablar de esa educación para la salud que promueves y reclamabas, precisamente, ¿no? Llega el 31 de diciembre, llega celebración, fiestas navideñas, reuniones, encuentros, y hay que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. Las restricciones pues han relajado, no son las mismas que teníamos hace un mes. Evidentemente también ha mejorado la situación de contagios en nuestro entorno, en nuestra comunidad y en la provincia, pero hay que ser conscientes del momento en el que estamos viviendo, ¿no?, y respetar todas esas medidas y tener sentido común, ¿no?, no dejarnos llevar por esas celebraciones. ¿Te parece que podemos incidir un poco, insistir también en este tema de cara a esas celebraciones del fin de año? Efectivamente. Ahora estamos en un momento precioso. Un momento precioso porque tenemos la vacuna. Los primeros que se van a vacunar son los sanitarios y las personas que están en las residencias, ya sean por residencias de mayores de edad o sean por discapacidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que en muy poco tiempo, es decir, ya se están poniendo las vacunas. Posiblemente aquí en Ubrique, no sé cuándo le tocará, pero en pocos días tendremos nuestra residencia de ancianos y nuestras residencias de discapacitados vacunados. Porque, en fin, son relativamente pocas personas y van a estar vacunados la primera dosis. Dentro de 3 semanas le pondrán la segunda y a final de enero tendrán ya el 95%, si todo va acorde con los estudios y demás, estarán vacunados. Y los sanitarios del centro de salud y de los centros privados, igual, de aquí a un mes aproximadamente, de aquí a final de enero, estarán todos vacunados, que son los de más riesgo. Y ya tendremos, aunque la gran parte de la población de Ubrique, estamos hablando en Ubrique porque es lo que nos afecta ahora, pero se puede extrapolar al resto de Andalucía o de España, es decir, que de aquí a un mes aproximadamente tendremos la población más sensible vacunada en Ubrique. El resto estará expuesta, pero son personas que ya tienen menos riesgo. Hombre, todavía quedan las personas con enfermedades crónicas o de mayor edad, pero las personas, ya digo, de nuestra residencia y los personal sanitario y personal de primera línea estarán vacunados. Esto ya es una alegría, que queda un mes, no vayamos a tirar por la borda, que queda solamente ya la fiesta de fin de año como y Reyes, como pero sobre todo fin de año, como celebración más próxima y más peligrosa. No vayamos a tirar ahora por la borda, no hemos comido el toro, pues nos comemos también el rabo. Ya hay que sacrificarse y pues tampoco es tanto. Es simplemente que limitar las reuniones sociales, como nos han dicho los autoridades sanitarias, a un número limitado de personas y evitar las concentraciones. Y siempre, por supuesto, nuestra mascarilla y lavado de manos y distancia social. Y si estamos celebrando el fin de año en nuestro domicilio, con el número limitado de personas que nos dicen, tener, hacer posible la ventana abierta para que corra el aire. Nos abrigamos y ya está. Y si es que vamos como de una pulmonía, hombre, abríguese. Es decir, que esto es un año, es lo que queda ya muy poco. Es la nochevieja, es mañana. Hoy estamos día 30, mañana es 31, y ya que hemos pasado todo este año, no vayamos a trobearlo todo por tonterías. Y que ya digo que de aquí a un mes, las personas más vulnerables están vacunadas, queda muy poco. Y después ya, poquito a poco, iremos vacunándonos el resto, ¿no? Pero es decir, que ya que hemos hecho este sacrificio, que es muy sencillo, lavarse las manos, mascarilla, distancia social y ventilación. Ya está, no se nos pide más cosas. Es que, en fin, yo creo que esto es una cosa que debería insistirse, aunque insisten los medios de comunicación y los políticos, lo insisten mucho, pero como han dicho tantas mentiras, han dicho tantas cosas, pues mucha gente no se lo cree, que queda muy poco. Es como tú decías, Rocío, de aquí a mañana, que es el último gran desafío que tenemos, hacer las cosas bien, que es muy sencillo hacerlo. Y respecto a próximo año 2021, si te parece, comentamos dos o tres cosas que podrían hacerse. Venga, pues propósitos de cara al próximo año, ya el poquito tiempo que nos queda, Antonio, para concluir, ¿qué propósitos de cara al próximo año 2021 nos propones? Mira, yo me propondría, si yo fuera, estoy hipotético, pero en fin, si yo fuera ministro, dice, bueno, ¿y usted qué haría si estuviera en sus manos? Yo pronto procuraría que ningún sanitario español, enfermero ni médico, si tuviera que ir fuera de España a trabajar, habiendo necesidades de personal en España. Es decir, dice, hombre, pero nosotros no podemos poner los sueldos que ponen en Alemania o que ponen en Inglaterra. Hombre, Alemania e Inglaterra son molistas, o Francia, ¿por qué? O Suecia, porque ellos han librado de gastarse el dinero en formar médicos, en formar enfermeros, pero se aprovechan de los beneficios de tenerlos ya formados, los fichan, pero bueno, no hay que pagarle lo que cobran en Alemania para que no se vayan, simplemente con pagarle lo suficiente para que no merezca la pena irse. Es decir, que dice, bueno, yo con lo que gano en España, con la estabilidad laboral que tengo en España, sí, voy a ganar más en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Suecia, pero aquí están mis amigos, aquí está mi familia, aquí está mi ambiente, aquí he nacido, yo quiero estar aquí y aunque gane menos. Ahora, lo que no se puede tener es unos sueldos míseros, es decir, míseros en comparación con lo que están ganando por ahí, y con una inestabilidad laboral, contrato para 5 días, contrato para 1 mes, ahora va usted a la línea, ahora va usted a aquí, para allá, se lo gasta en hotel, en viaje, no tiene una estabilidad laboral, haciendo falta para que esta complacencia y esta falsedad de la joya de la corona deje ya de ser una fantasía y sea una realidad. Eso es lo primero que yo haría en cuestión sanitaria. Es decir, que ningún médico, ningún enfermero se tenga que ir fuera de España por la falta de recursos o la falta de previsión de nuestros políticos. Eso en cuestión sanitaria, y después que los centros de salud funcionen adecuadamente. Que quien tenga que ir a centro de salud para que se le toque la barriga, se le vea el oído, se le vea la garganta, no se haga por teléfono. Es decir, por teléfono se puede hacer ciertas cosas, cierta información de análisis, resultados y pruebas, pero que nadie se tenga que quedar sin ser atendido por su médico cuando necesita que se le vea presencialmente. Y que no haya demora, por supuesto, de 2 semanas, ni de 5 días, ni de 3 días, para cosas que necesitan ser vistas en el día y sin necesidad de tener que pedir un número urgente, ni por favor, sino que esté perfectamente organizado y no el desastre organizativo que ha habido hasta ahora. Pues son los propósitos de Año Nuevo lo que se intentaría trabajar, ¿no?, para conseguir y para lograr en cuanto al ámbito sanitario en nuestro país, ¿no? Porque te hemos puesto como ministro Carrión. hemos elevado un poco, ¿no?, la cuota. Eso es una utopía. Los toros desde la barrera, muy fácil. Yo te voy a decir una cosa, Rocío. He estado 40, 38 años trabajando en primera línea en la ciudad social, muchas noches de guardia, muchas noches sin dormir, mucho trabajo, levantándome a las 5 de la mañana, a las 6 para prepararme cursos, sí, llevándome muchísimo trabajo a mi casa para hacer la receta en los sobres, como todo el mundo sabrán, para que tuvieran por 2 meses cuando no había ordenadores, y tengo cierta experiencia en esto. Y yo sé que el despilfarro de recursos humanos, de recursos organizativos, todavía persiste, y que no es cuestión de dinero. Es decir, yo te digo que con sencillas medidas que no cuestan prácticamente ningún dinero, sino que a la vez ahorra, se podría lograr todo lo que yo te he dicho. Bueno, pues con esos deseos de cara al año próximo 2021 que está por llegar, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión, que también nos haya atendido en este último programa del año en la Escuela de Salud. Antonio, muchísimas gracias, feliz año, disfruta de estos días festivos y volvemos ya el año que viene, ¿se te parece? Pues nada, como siempre ha sido un placer estar todo este tiempo con todos los oyentes de Radio Ubrique, con vosotros, con el equipo fabuloso que hay en Radio Ubrique, y para mí, ya digo, no es un trabajo sino un placer tener estos minutos de charla, de contacto, ya que no físico, porque ahora es prácticamente imposible o muy difícil, pero por lo menos a través de las ondas. Así que un fuerte abrazo a todos los ubriqueños, a todos los oyentes de Radio Ubrique, fuera de Ubrique también, y los que están en el extranjero, sobre todo, y que nos escuchan, y un fuerte abrazo, y estoy seguro que entre todos lograremos que 2021 sea como todos queremos que sea. Así que feliz año y hasta el próximo día. Feliz año, Antonio.